pongo la 106. Escucho la mañana y empiezo a entender que con buena música todo puede ser. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Sociedad, cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar, y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por vivir. La vida siempre suma y sigue lo que ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. Buen día para vos que nos escuchás con la app de la 106. Para vos que nos escuchás en www.la106.com, a donde está la transmisión oficial de la radio. Hoy sí, hoy hay un día diferente al de ayer, sobre todo en el área urbana, ¿no? Está muy tranquilo el viento. En el área rural la temperatura rodea los 2 grados bajo cero, aproximadamente 1 grado y medio bajo cero, hasta hace un ratito nada más, y aquí en el pueblo, alrededor de 3 grados. Una brecha bastante importante, ¿no? Entre la parte urbana y la parte rural. Seguramente nuestros oyentes nos van a estar mandando fotos de lo que está sucediendo en cuanto a lo climático en la parte rural, porque aquí en la ciudad el frío no es tanto. Hay mucha menos humedad que ayer también, ¿eh? Por eso la diferencia. Comunicados con vos al 2345-414141, nuestra línea directa para que nos mandes tus fotos, tus textos, para que participes de los sorteos. 2345-414141. Vas a encontrar en un ratito en el estado de WhatsApp de la 106 un test. Exactamente, hoy es miércoles, así que hoy vamos a tener un test para saber cosas de vos que por ahí ni vos mismo sabés. Vas a encontrar una imagen con fondo amarillo y con vivos, qué sé yo, color naranjita, una cosa así. Lo primero que veas en esa imagen va a decir si sos o no sos una persona relajada. Así que si querés conocer qué dice esta prueba sobre tu forma de ser, hacele caso a tu intuición. A ver qué ves, si ves un ave o un corazón. Pégate una vuelta por allí por el 2345-414141 en este primero de junio, en el mes del comienzo del invierno, ¿no? Para el calendario, el comienzo del invierno es el 21 de junio, pero para lo climático el invierno ya empezó con estas heladas encadenadas que tuvimos esta semana. 2345-414141 en este ida y vuelta. Ya vio un corazón, Patria de Rock, que Marta de Saladillo, que vio un corazón también. Ahora después vamos a empezar a ver qué dicen nuestros oyentes. 2345-414141. Vamos a las farmacias de turno en este primer día de junio. Dale. Hoy es el día de la leche, Día Mundial de la Leche, y es el Día Mundial de los Padres también. Así que saludos a todos los papás. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. Padres, me refiero padre y madre, ¿no? Al Día de los Padres y de las Madres, de los papás. De les papés, sería... para incluir... les papis, para incluir a todos, vendrían a ser les papis. Bueno, vamos a ver qué pasa con las farmacias de turno en este primer día de junio. En Saladillo, Farmacia Orianda, en 25 de mayo, Argentina, en Roque Pérez Mangas y en General Alvear, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga, todas las obras sociales, perfumería, anexos, Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Los números de la suerte ahora en la 106, quinielas. Nos vamos a las quinielas que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Y en la previa, ayer salió el cura, el 9740. Repitieron el cura en la primera de las 12, el 2240. La matutina, los piojos, 0287. En la vespertina, el ahogado, 7758. Y en la nocturna, el casamiento, el 9163. En tanto que en la provincia de Buenos Aires, en la previa, salieron los vicios, el 2869. En la primera, el casamiento, el 0163, que había salido en la nocturna de la provincia. En la matutina, la mujer, en la provincia de Buenos Aires, 7421. En la vespertina, el balcón, 5243. Y en la nocturna de la provincia, la cacona, el 3471. La 106, datos del tiempo. Vamos a los datos del tiempo. En este momento la temperatura es, la verdad que es muy diferente en el campo que en la ciudad. Realmente hoy se nota mucho la diferencia. Esperamos para mañana una heladita que va a ser una de las últimas de esta semana. Para hoy, máxima de 12 grados. Un día bastante fresco con algo de nubes y un poquitito de viento del oeste-sudoeste a 9 kilómetros por hora. Para mañana, en el campo, una temperatura mínima de 4 grados. Arrancamos con helada en el campo. En la ciudad, por ahí no pasa del cero. Para el próximo viernes, en el campo, una heladita de 2 grados bajo cero. Seguramente en la ciudad no va a estar bajando tanto la temperatura. Para el próximo sábado, esperamos una máxima de 15 grados con cielo bastante nublado. En este momento, en la zona rural, la temperatura 2 grados bajo cero. En la ciudad, ahora 3 grados. La humedad 82%, la presión 1017.7 milibares, el viento del norte con ráfagas de 2 kilómetros por hora. Sensación térmica un grado y medio. Eso es lo que ha evitado también un poquito que haya helada en la ciudad, en la parte urbana. Esta brisa del norte. Brisa del norte que se va a mantener durante buena parte de la jornada. Así está el tiempo, dale. Te presentó los datos del tiempo Pinturería Ligantec Saladillo. Todo en pintura de interior y exterior, pinceles, lijas, aguarrás, bandejas, todo lo que necesitas para pintar. Nuevos productos, pisos de PVC y zócalos, todas las tarjetas, plan Ahora 12, Ligantec Saladillo, el mejor precio y calidad. Consultas 2345-683541 en la esquina de Sarmiento y Pereira. La información cambiaria del momento en la 106. El Bitcoin por arriba del piso, un poquito, $31,553. El dólar en capital, 204.207. En la provincia de Buenos Aires, 206.210. Es lo único que no sube. Nos informamos. CESPAS informa que falleció a los 85 años Elba Elisa Treza. Sus restos son velados en la sala C de CESPAS. El sepelio es hoy 11:30 previo responso. La casa de duelo Roque Sáenz Peña 3431. También informó CESPAS que falleció a los 74 años Mauricio Alberto Altúnez. Sus restos son velados en la sala de CESPAS. El sepelio es 9:30, la casa de duelo Posadas 3650 de Saladillo. Vamos a más títulos. El Consejo Deliberante de Saladillo aprobó por mayoría simple la rendición de cuentas del municipio correspondiente al año 2021 en la sesión especial llevada a cabo anoche en el recinto Héroes de Malvinas. Hasta las 2 de la mañana estuvieron. El bloque opositor votó en contra y argumentó la situación irregular del aeródromo provincial y la gestión por parte del Aeroclub. Ese fue, entre otras cosas, el punto que desató un intenso debate en el recinto entre los concejales de las dos bancadas, que duró el debate hasta casi las 2 de la mañana. El Hospital Unzué Ralinqueo se reunió con funcionarios provinciales en el Ministerio de Salud, analizaron los servicios que brinda el Centro de Salud Municipal y el financiamiento en salud que se ha incrementado desde el 2015. Ralinqueo, entre otras cosas, dijo este año, las proyecciones dan que el municipio tendrá que poner 400 o 500 millones de pesos extra. Dicen que no se prioriza la salud, pero se lleva todo este dinero extra y vamos a poner más. Están planificando la reapertura del cine en la ciudad de Saladillo. Así que allí en la Asociación Española estuvieron reunidos en la municipalidad con el intendente de Saladillo para pedir cómo proyectar películas en el cine Teatro Español y seguramente la municipalidad va a estar dando alguna ayuda. Vamos a ver los títulos de tapa de los matutinos porteños. Clarín titula ya falta gasoil en 8 provincias a pesar de la promesa del gobierno. Faltan en otras provincias como Misiones, Formosa, Corrientes, Salta, Santa Fe y Entre Ríos. Bueno, en Misiones debe faltar el gasoil, pero deben entrar con el gasoil de afuera, ¿no? Porque estaba viendo que se llevan a Brasil 90.000 toneladas por año, por lo menos, de soja. Para eso no estaría faltando el gasoil. También está Sabatini con Gisela Dulco, que ganaron el primer encuentro por el torneo de leyendas. A los 52 años, Sabatini se mostró impecable. Putin el 1 de julio, el este de Ucrania debe ser ruso, dijo el mandatario de ese país. Fernández otra vez le pegó a Macri, que le contestó, está fuera de quicio. Ahora sí, a la cumbre, después de idas y vueltas, el presidente irá al encuentro convocado por Estados Unidos en Los Ángeles. La oposición logró aprobar en diputados el proyecto de boleta única. Juntos por el Cambio consiguió acercar posiciones con otros bloques y consiguió imponer el dictamen de comisión de un proyecto que instala la boleta única para las elecciones. Están cerca de votarlo en el recinto. El Frente de Todos buscará trabarlo en el Senado. Coldplay, banda récord, anunció el noveno River y van a superar la marca de el zurdito Roger Waters. La selección ensaya en Wembley frente a Italia, choque de campeones, aunque la Azzurra no va a estar en Qatar. Se quedará, fue. Siamo fuori. Los italianos, siamo fuori. ¿Qué va a ser? Cosas que pasan. La segunda vez, ¿no? Que queda Arafue, Italia. Siamo fuori. Nos quedamos con música de película. Una película que es un clásico de la historia del cine. Expreso de Medianoche y la música de Giorgio Moroder. Dale. Giorgio Moroder con Persecución. Temazo, ¿eh? Siempre me acuerdo de esa película que cuando era chico me decía qué miedo que me daba esa película cuando lo metían preso en esas cárceles turcas, Dios mío. Gracias a Ale de Mosconi, que nos saluda en esta mañana con el meme de hoy. Buenos días, feliz miércoles. Gracias. Martita de Saladillo, que vio un corazón en el estado de WhatsApp. Después lo vamos a resolver. Cerca de las 11:30 resolvemos el test. Está en el 2345414141. Patri de Roque, que vio un corazón. La Abu Eve vio un corazón. Griselda de Saladillo también vio un corazón. Maricel de Roque también vio un corazón. Se inclina para un lado la balanza. Tremendo. ¿Qué más? Liliana de Saladillo, que vio un ave. Bien. Florencia de Saladillo, buen día. Saludos a Juan y Carlitos, que no me dejan cebar mates. Trabajando desde temprano, dice Florencia. Primero vi una paloma. Está bien. Buen día, veo dos cosas, paloma y corazón. Después te pasamos el teléfono de la psiquiatra de Porota, así sacás un turnito. Buenos días, Carlitos, buen miércoles para todos. Y yo vi una paloma y después, por segunda, el corazón. Otra que va para la psiquiatra de Porota. Buen día, Carly, veo una paloma en el test, dice la negrita. El chino de Saladillo, buen día, camino a Super Cerdo. Arrancó temprano el chino, 9:15, ya arrancó de 25 para venir a buscar el regalo de Super Cerdo, tremendo. Buen día, vi los dos juntos, pero una paloma, dice María de Pedernales, fenómeno. Nancy de 25 que vio una paloma. ¿Qué más tenemos por aquí? En un ratito te cuento qué regalos tenemos en esta mañana. Mientras tanto, lo recordamos a Charlie, que el año pasado cumplió 70, no me acuerdo ahora, pasa el tiempo tan rápido. Charlie García, Cerca de la Revolución, dale. Seguiré.

Dentro de las cosas que recordamos los primeros de junio, hay una muy famosa, una actriz muy famosa que nació un primero de junio en 1926. Se llamaba Norma Jane Mortenson. No te suena nada, ¿no? Norma Jane Mortenson. Y está bien que no te suene. ¿Por qué? Porque es Marilyn Monroe. Los primeros pasos del mundo del espectáculo los dio cuando la contrató la Century Fox en el 46 y allí decidió cambiarse el nombre de Norma Jane Mortenson a Marilyn Monroe. Tomó el nombre inspirada en la estrella de Broadway Marilyn Miller, mientras que Monroe es el apellido de soltera de su madre. Marilyn es uno de los íconos femeninos más reconocidos de todo el siglo XX, con grandes apariciones en tapas de revistas y la participación en más de 25 películas, entre las que se destacan La Malvada, Los Caballeros las Prefieren Rubias y Los Inadaptados, entre otras películas. Casada con James Doherty, el jugador de béisbol, Joe DiMaggio, con el dramaturgo Arthur Miller, medio que era enamoradiza un poquito Marilyn Monroe. No obstante, se la vinculó amorosamente con grandes figuras políticas como los hermanos Robert, Francis y John Fitzgerald Kennedy. No tenía mucho problema, parece, Marilyn Monroe. Bueno, finalmente fue encontrada muerta en su hogar en Brentwood, en Los Ángeles, el 4 de agosto del 62, cuando tenía 36 años. El informe toxicológico arrojó que la causa de su muerte fue una intoxicación aguda por barbitúricos. De todos modos, quedó un halo de misterio alrededor de su pronto deceso, ya que siempre se sospechó de la relación con el poder político de los Estados Unidos que había trabado en los últimos años. Luego de su muerte, The American Film la nombró la sexta leyenda femenina más grande de la pantalla en la historia del cine norteamericano. Variety la colocó dentro de los 10 íconos más grandes en la cultura pop del siglo XX. Mirá vos. Pero no podemos dejar de recordar que también un primero de junio, pero de 1968, murió Helen Keller, la escritora norteamericana sordociega. Viste que acá las escuelas especiales se llaman las 501 Helen Keller. Sufrió congestión aguda en el estómago y el cerebro cuando tenía apenas un poco más de un año y medio de vida, lo que provocó que perdiera por completo la audición y la visión. Debido a sus dificultades en el habla, sus padres contrataron a Anne Sullivan, una joven especialista que la acompañó desde los primeros pasos en el estudio hasta el día de su muerte. Posteriormente pasó a estudiar en Radcliffe, ahí donde recibió su licenciatura, y se convirtió en la primera persona sordo-ciega en obtener un título universitario. Estamos hablando de Helen Keller. Durante su adultez se transformó en una filántropa de renombre, como así también una constante activista y miembro del Industrial Workers of the World. Además, también participó activamente en la Unión Norteamericana por las Libertades Civiles. ¡Qué bárbaro! Para cerrar sobre Helen Keller, sus trabajos llevaron a que el entonces presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, le entregara la Medalla Presidencial de la Libertad en el 64. En 1980 se decretó que todos los 27 de junio se celebre el Día de Helen Keller en homenaje al día de su nacimiento. Bueno, recordemos que falleció un primero de junio de 1968. Cosas que recordamos, entre otras, porque hoy también es el Día Mundial de la Leche, es el Día del Padre y de la Madre. Entre otras cosas y cuestiones salientes, podemos comentar un par de ellas. Pausita y volvemos, 9:41, dale. Polirrubro, los mil artículos, mi casa.

destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada. La quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente pidió Ana de Roque Pérez, y ahí está, DLG, La Quiero a Morir. Momento de anunciar los regalos que tenemos para hoy, claro. Ahí vamos con los regalos de hoy, el regalo de la nueva familia. Jorgito, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos. Jorge de Pasta, La Nueva Familia, miércoles 1 de junio, sí, primer señor. Día del mes, está fresquito para comer pastas, sí. Así que seguimos con las promociones de las tres planchas de ravioles. Más el queso, 850 pesos. Qué bueno. O las tres planchas de ravioles caserito o raviolones. Más el queso a 900 pesos. Bueno, también tenemos los fuchiles, los macarrones. Tallarines comunes. Tallarines de espinaca, de morrón. Gnocchi de papa, de ricota. Los tarteletti de jamón y carne. Ah. Y bueno, para acompañar las pastas, tenemos la cuatro queso, la boloñesa, la fileto. Así que bueno, los esperamos a todos nuestros clientes para que aprovechen la oferta de hoy. Te mando un abrazo. Saludo a todos nuestros clientes de Saladillo y de la zona. Gracias. Y gracias por estar. Abrazo, Jorgito. Qué lindo. Unos tarteletis con pesto me gustaría. O unos fuchiles con pesto. Dios mío. Fuchiles con pesto, ponele. Con el mismo sabor de siempre en pastas frescas y empanadas. También fiambrería, vinos, pan, de todo. Hay ahí en La Nueva Familia. Te tenés que pegar una vuelta. En Belgrano y Mitre. Hoy de regalo tres planchas de ravioles más el queso. Que está la promo de solamente 850 pesos. Pégate una vuelta por Belgrano y Mitre o llama a 433-998. Hoy te regalo tres planchas de ravioles más el queso. Tenemos más regalos para este boletín. Sí, señor. Porque también tenemos el regalo de Papá Cocina que hoy te regala. Esas empanadas que vienen al vacío y congeladas. Las compras en el súper, las compras en el almacén, en la despensa y las tenés en el freezer. Y las disfrutás cuando querés. 10 minutos del horno precalentado. Las pones al horno otros 10 minutos más y ya la tenés listas. Para conseguir el color deseado le podés dar 11, 12, 13 minutos. O sea que en 20 minutos tenés las empanadas listas, sin renegar, con hacer el relleno, la masa, absolutamente nada. Hoy de regalo de Papá Cocina, escucha, exquisiteces que te regala Papá Cocina hoy, una docena. 4 de pollo, 4 de cebolla y queso y 4 de carne dulce que son espectaculares. Quiero Papá Cocina con tu nombre y ciudad al 2345-414141. Espectacular regalo de Papá Cocina hoy. Si no, te pegás una vuelta por San Martín 2244. Dale. Bueno, me voy a tomar el atrevimiento de hacer una pequeña traducción de este tema de los House Martin, que se llama Bow Down o Agobiado, precisamente hoy en el Día del Padre y de la Madre, ¿no? Es un muchacho que se quiere quedar un poquito más en la casa de los viejos. Madre, padre, creo que preferiría quedarme en casa con ustedes otro año más. Ese edificio es tan alto, me hace sentir tan pequeño que podría perderme y simplemente desaparecer. La sonrisa manal no cambiará mi mente. Estoy preocupado y no soy de ese tipo, porque ese hombre que frota sus manos me está mirando mientras escribe sus planes. ¡Epa! Hoy estuve modelando la plastilina, hice un hombrecito que se parecía a mí. Sus miembros eran tan débiles y no podía mover su boca para hablar. Puedo darle cualquier forma que yo quiero. La sonrisa mala no cambiará mi mente. Estoy preocupado y no soy los de ese tipo. Bueno, House Martins, ¿no?